estamos en la alta presencia de los Bibis. Nosotros regresamos más tarde para seguir cantando el amor. Gracias, vámonos, ¿eh? Regresamos. No se vayan, regresamos.